there's no heaven. It's easy if you try. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 29 de septiembre. Estamos ya prácticamente finalizando el mes número 9 del 2014. Saludo con mucho gusto a todos aquellos que nos estén sintonizando. No tengo por el momento el chat, pero ya estoy un poquito a ciegas. Saludo a todos los compañeros que nos estén visitando por el chat o por los diferentes canales y le doy la más cordial bienvenida a mi cotitular, Albert Juve, desde Argentina. Y muy buenas noches, Albert, bienvenido. ¿Qué tal, Cetix? Muy buenas noches. Un saludo a toda la banda que nos escucha. Se te oye muy bajito, Albert. A ver, ¿ahora sí? Así es. Perfecto. Bueno, un saludo a todos, a toda la banda que nos está escuchando. Pues bien, saludo con mucho gusto a mi querido pastor que nos está haciendo el favor de hacer posible la emisión de este programa. Mi querido pastor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pati y Albert. Un gusto de estar aquí y pues a darle. A darle duro. Bueno, el día de hoy tenemos tres temas fundamentales de referencia súper obligada. El fallecimiento el viernes pasado de un hombre entrañabilísimo que tuve el placer de conocer hace unos años y de entrevistar, un hombre de una estatura moral enorme, un líder del movimiento estudiantil emblemático, Raúl Álvarez Garín, falleció pues después de una larga y muy dolorosa enfermedad y bueno, se queda su memoria grande, muy, muy querida por muchos, y eso es, por una parte, vamos a hacer un breve recorrido, unas referencias de gente que conoció a Raúl Álvarez Garín, entre ellas pues yo tuve el privilegio de haberlo conocido, haber platicado con él. Y bueno, eso por una parte. Daremos lectura a un texto de Luis Hernández Navarro sobre Raúl Álvarez Garín. Bueno, por otra parte, está este ataque infame del ejército contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, algo verdaderamente, bueno, detestable desde cualquier punto de vista. Lo vamos también a revisar, lo vamos a comentar. Y por último, tengo un texto aquí que acabo de publicar, que se refiere a, pues, al tartufismo de un personaje que muchos recordamos, pues un personaje de triste memoria, ¿no?, de triste trayectoria, que es el mismo Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, este hombre perteneciente a un clan, pues, que se ha caracterizado por una corrupción abrumadora. Aquí en México, este individuo, pues, es el cuñado del tristemente recordado Felipe Calderón Hinojosa y hermano de la igualmente tristemente recordada Margarita Zavala. Así como también, bueno, se le atribuyen muchos actos de una inmensa corrupción, y en este escrito que voy a compartir con ustedes, pues estoy haciendo alusión a este otro personaje central de la obra homónima de Juan Bautista Poquelin, no sé cómo se dice en francés, mejor conocido como Molière. Esta obra de Molière, que se refiere a un personaje que es símbolo de la hipocresía y la simulación, el tartufo. Así que estoy haciendo aquí referencia al tartufo y a los tartufismos de este individuo, de Juan Ignacio Zavala, cuando se rasga las vestiduras y dice que deja el PAN porque el PAN ha abandonado los principios, no sé cuáles, ¿verdad?, pero bueno. Así que así le llamo yo al escrito, Zavala versus Madero, el comal le dijo a la olla. No sé si quieras, vamos a empezar con el primer tema, Albert. No sé si quieres agregar algo respecto a este hombre muy, muy entrañable y una verdadera antípoda moral, una antípoda política de este sujeto, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo. Y de toda la clase política hoy día. Totalmente. Seti, me parece que hablar de Raúl Álvarez Garín y de... Se te oye muy bajito, Albert. Perdón. Y de muchos de los dirigentes del movimiento del Consejo Nacional de Huelga en 1968 es hablar de hombres de una talla moral muy alta, muy, muy alta. Difícilmente se les podría, de alguna manera, poder comparar con la clase política de hoy en día, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Son antípodas, es una antípoda. Con eso lo decimos todo. Y bueno, sin más preámbulos, quiero dar lectura a este texto que escribió Luis Hernández Navarro en La Jornada. Dice: Raúl Álvarez Garín es uno de los personajes más emblemáticos del movimiento estudiantil popular de 1968. Perdón. Durante el conflicto tuvo una enorme influencia en la conducción del Consejo Nacional de Huelga. Preso en Lecumberri durante 2 años y 7 meses, desempeñó un papel central en atenuar los efectos degradantes de la vida en la cárcel y fomentar en su interior un ambiente de estudio organizado. Años más tarde, su reflexión sobre los acontecimientos fue central para esclarecer lo sucedido. Con mucho, su trayectoria política encarna las aspiraciones y convicciones de la generación que protagonizó esa protesta. El 68, escribió Carlos Monsiváis en La tradición de la resistencia, es el fenómeno más significativo de la historia de México en la segunda mitad del siglo XX. Para muchos jóvenes, esa fecha fue su bautizo de fuego en el mundo de una política distinta. Hasta ese momento, política era, en lo esencial, sinónimo de tranza, corrupción, componenda y manipulación. Pero el movimiento dio a esa actividad un nuevo sentido de honradez, dignidad y verticalidad, de compromisos con causas colectivas. Raúl Álvarez ha mantenido, o mantuvo, a lo largo de todos estos años esos valores. Él es un, fue un político de convicciones morales. Nacido en 1941, militante de izquierda desde su adolescencia, integrante de la Juventud Comunista, con la que rompió antes del estallido del 68, animador infatigable de la izquierda revolucionaria, Álvarez Garín es un hombre coherente. Ya lo era cuando con 27 años de edad se encontró en la cresta del descontento estudiantil de 68, había pasado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y cursaba el tramo final de la licenciatura en Físico-Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Aquí hago una acotación. Otro comentario obligado es lo que está ocurriendo con el Politécnico. Bueno, cierro el paréntesis. Lo ha seguido siendo hasta nuestros días. Crítico implacable del poder, ha navegado toda su vida contra la corriente, apostado siempre a los movimientos sociales para transformar el país. Yo creo que aquí es apostando siempre, ¿no? Me parece que aquí hay un pequeño error, pues, de dedo, como le decimos, ¿no? Es apostando siempre a los movimientos sociales para transformar el país. Su formación política inicial estuvo marcada por el activismo estudiantil, la influencia de la Revolución Cubana y su crítica a los partidos comunistas y las discusiones ideológicas promovidas por las organizaciones revolucionarias que surgieron en el país. Simultáneamente tímido y hosco, formal y responsable, desarrolló grandes dotes como organizador. Ante asambleas y grupos, Raúl habla pausadamente con sencillez y autoridad. Así lo ha hecho durante décadas. En sus intervenciones políticas busca explicar el significado de los hechos, los alcances de las acciones. Es simultáneamente estratega y pedagogo. De manera directa da contexto y problematiza el alcance de las posiciones a debate. Su lenguaje es comprensible, ajeno a la jerga marxista, aunque profundamente influido por esta teoría. Eso es un, me parece a mí, una cualidad muy grande. Bueno, casado en primeras nupcias con María Fernanda Campa, hija del dirigente ferrocarrilero comunista Valentín Campa, quien pasó la mitad de su vida en cárceles y en la clandestinidad, Raúl vivió desde joven la experiencia de la represión de manera directa. Nunca ha olvidado esa lección. Entrevistado hace 5 años por una publicación de izquierda, señalaba: siento un compromiso vital con los aspectos políticos generales, no solo por la experiencia propia, sino por lo que se muestra que continúa como amenaza grave en la vida nacional. Esto lo vivo como un problema de emoción también, porque uno siente que las amenazas de violencia represiva, de irracionalidad total, se mantienen y son de los componentes más graves. Periodista revolucionario, al salir de la cárcel en 1971, Álvarez Garín fue promotor, junto con un grupo de dirigentes del movimiento del 68, de la revista y organización política Punto Crítico. En el México de aquellos años, los espacios para ejercer un periodismo independiente se limitaban al Excelsior de Julio Scherer, el suplemento La Cultura en México de siempre y la revista ¿Por qué? De allí que contar con una publicación que rompiera el cerco informativo fuera vista por la izquierda como una tarea central. Punto Crítico apareció por vez primera en enero de 1972 para contribuir con una política editorial clara y consecuente al debate organizado de las fuerzas de izquierda sobre bases objetivas y permanentemente renovadas, con la intención de acceder a una unidad creadora y no a una unidad estéril y a la postre burocrática. Han pasado ya muchos años desde aquella aventura, pero ya como militante del Partido de la Revolución Democrática, Raúl continúa promoviendo la prensa crítica, ahora como coordinador de asuntos laborales y sindicales de Corre la Voz, un periódico de masas ampliamente distribuido entre movimientos populares del Valle de México. Incansable guardián de la memoria, Álvarez Garín presentó a finales de 1993, siendo diputado de la 55 legislatura, la iniciativa para adicionar al artículo 8 de la Constitución un párrafo que dice: los ciudadanos tienen derecho al libre acceso a todos los archivos y registros oficiales, salvo aquellos relacionados con la seguridad y defensa del Estado, que estarán reservados hasta por un periodo máximo de 25 años, contados a partir de la fecha original de expedición del documento. Su propuesta, por supuesto, fue congelada. Como parte de su lucha contra el olvido, publicó La Estela de Tlatelolco, una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68, uno de los libros más brillantes de cuantos se han escrito sobre los acontecimientos de ese año. También forma parte de esta misión su incansable labor para que se esclarezcan los crímenes del pasado perpetrados por el Estado y se castigue al expresidente Luis Echeverría, para lo que ha servido, ¿no? En fin, el movimiento de 68 no se ha diluido ni asimilado. Su espíritu sigue vivo en los movimientos que hoy cuestionan el autoritarismo estatal y la falta de democracia, la desigualdad y la exclusión social. Para ellos, 68 es, como Raúl Álvarez Garín, una referencia indispensable. Por eso, este viernes 9 a las 5 de la tarde, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, se le realizará un homenaje póstumo. Pues, aquí está este homenaje en palabras de Hernández Navarro en La Jornada. Albert, adelante. Es complicado a veces hablar de estos hombres y mujeres que participaron en el movimiento del 68, pero yo creo que hay algo que con lo que quizá me quedaría del texto de Luis Hernández Navarro, y en lo cual yo creo que coincidiría plenamente por la vigencia, y es el último párrafo donde dice que el movimiento de 68 no se ha diluido. Es un movimiento que sigue vivo. Yo te puedo decir que yo ingresé a la Universidad Nacional en 1987, soy generación 87. Sí. Me tocó participar en la huelga precisamente de las reformas de Jorge Carpizo. Estaba yo recién entrado cuando estalla la huelga. Y muchas de esas, de esa intención de participar ahí fue porque precisamente lo primero que yo empecé a conocer al entrar en la universidad fue el movimiento de 68. Era algo muy difuso para mí en lo personal, y el empezar a empaparme de la literatura existente en el momento de la memoria viva que estaba en los profesores en el CCH en aquel entonces, era algo muy muy enriquecedor, era algo muy estimulante como nuevo universitario, como un adolescente que estaba entrando en un mundo nuevo de conocimientos. En ese sentido, yo quiero pensar que a muchos jóvenes también de mi edad, de mi generación, los tocó un movimiento que hacía ya fácil 20 años que había sucedido, y que aún así en ese momento seguía vivo, seguía latente, seguía cómo decirlo, no había pasado de moda, pues, por así decirlo, ¿no? O sea, sí. Todas las cuestiones que enarbolaron en sus proclamas en el movimiento de 68 siguen vigentes, vigente era la palabra que buscaba, y hoy día siguen vigentes.

miras de muertos y heridos, solo por una protesta. El pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas. Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas. Y porque en esto murieron mujeres y hombres del pueblo, el presidente le aumenta al ejército los sueldos. El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en contingente. Muy bueno. Excelente, excelente, pastor. Muchísimas gracias. Bueno, un regalo para los oídos, un regalo para la intelectualidad, un regalo para la convicción, un regalo excelente en la voz y de la autoría de el gran Óscar Chávez. Bueno, saludo con mucho cariño a José Alja y a Lioresh. Me da mucho gusto verlos en el chat. Y vamos a revisar este asunto penosísimo, muy, muy criticable, condenable desde todos los puntos de vista, que fue esta, prácticamente fueron ejecuciones en Iguala, Guerrero. Y se iban en persecución de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y resulta que de los 8 ejecutados, 6 no eran estudiantes de la normal. Fue una verdadera cacería que deja 9 muertos en Iguala, y 6 de ellos nada tenían que ver con Ayotzinapa. Los maestros de la CETEJ, los líderes del SUD COVACH y reporteros son sorprendidos al ser atacados de forma directa. Bueno, este es un reportaje que nos manda Guadalupe Lizárraga. Le mandamos un gran abrazo a Guadalupe Lizárraga, y la reportera es Flor Miranda. Diversos ataques cometidos por policías del municipio y civiles armados dejaron como saldo al menos 9 personas muertas en la ciudad de Iguala de la Independencia, mientras que existe un número indeterminado de heridos, detenidos y desaparecidos. Todo esto enmarcado en agresiones contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y el informe de la primera dama María de los Ángeles Pineda de Abarca. Las personas que murieron, de acuerdo con versiones de testigos y familiares, son oficialmente 3 normalistas de primer año de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como 3 jugadores de fútbol del equipo Los Avispones, que habían acudido a esa ciudad a realizar un partido contra el equipo igualteco en la tercera división profesional. Además, perdieron la vida el chofer del autobús que trasladaba a los jugadores del equipo capitalino, un taxista y una de sus pasajeras que se vieron involucrados en el fuego cruzado. Se habla que entre las víctimas mortales está un cómico personaje y bastante conocido en Chilpancingo, apodado como el Pañañas, quien iba como parte de la porra oficial del equipo. El camino que conduce de la capital del estado a la ciudad del Oro se mostró deslucido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Sobre la Tamarindera había lluvia y los relámpagos hacían ver macabro el momento. En todos los accesos a la ciudad fueron reforzados los retenes de la policía municipal. En la entrada sur había 5 patrullas oficiales y unos 15 elementos vigilando y revisando persona por persona de forma minuciosa, al igual que a cada vehículo que cruzaba por ahí. Ya dentro de la ciudad, las avenidas y las calles se notaban desérticas. En el periférico pasaba lo mismo. solo había unos cuantos taxis transitando. Ahí se pudo notar también la presencia de militares, policías del estado y del municipio, así como ministeriales. El miedo de los ciudadanos se podía palpar con tanta soledad en la calle. Así se sentía y miraba la ciudad siendo aproximadamente la una de la madrugada de este pasado 27 de septiembre. Antes, la tarde-noche del día anterior, se reunió la clase política más reconocida de este municipio. Funcionarios y aspirantes a cargos públicos se dieron cita en la Plaza Cívica de las Tres Garantías para ser testigos del informe de María de los Ángeles Pineda de Abarca, primera dama del municipio, presidente del DIF y una de las aspirantes más fuertes a la alcaldía. Minutos después de haber concluido el informe, se registró un fuerte enfrentamiento entre grupos armados en pleno centro de la ciudad, que se prolongó al menos 2 horas y se dispersó por diferentes puntos de la ciudad, llegando incluso a los alrededores de la planta regional de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con testigos de los hechos, el informe terminó apenas unos minutos antes de las 8 de la noche y enseguida subió un grupo musical para amenizar el ambiente, por lo que mucha de la gente que asistió al acto político permaneció en la Plaza Cívica. Sin embargo, hora y media después se empezaron a escuchar detonaciones de arma de fuego sobre las principales avenidas de la ciudad, que son Bandera Nacional y Vicente Guerrero. Los ciudadanos reportaron que las detonaciones se hicieron desde vehículos en movimiento a 2 cuadras del ayuntamiento y de la plaza donde tocaba un grupo musical contratado por la esposa del alcalde. En ese momento, todos los asistentes al evento oficial empezaron a correr llenos de pánico, buscando refugiarse o salir del zócalo. Los vehículos circulaban por donde podían e incluso se metían en sentidos contrarios. Los comerciantes que permanecían con negocios abiertos bajaron sus cortinas y los ambulantes también huyeron. En tanto, la persecución entre grupos armados se inició corriéndose hacia las calles Álvarez Juárez y el periférico norte, llegando hasta la colonia PPG, a un costado de la planta regional de Pemex. Los reportes ciudadanos de balaceras se empezaron a correr desde diversos puntos y colonias periféricas de la ciudad. Casi a las 11 de la noche fue atacada la base de bomberos y poco antes se reportó un enfrentamiento cerca de la zona de tolerancia llamada Los Chocolines. Estos hechos, según reportes de testigos, fueron protagonizados por grupos de civiles armados. Mientras todo esto pasaba, la Marina, el Ejército Mexicano, la Policía Federal Estatal y Municipal armaron impresionantes operativos bloqueando todos los accesos a la ciudad y sitiando totalmente el centro. Los ciudadanos reportaron por redes sociales que la ciudad parecía fantasma, mientras que en el centro no había gente. Hasta altas horas de la madrugada, los ciudadanos continuaron reportando detonaciones de armas de grueso calibre en diversos puntos de la ciudad, pero las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantuvieron totalmente herméticas. Durante toda la noche hubo confusión entre los pobladores de Iguala, puesto que muchas versiones involucraban a normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en los violentos hechos que se estaban registrando. Perdón. Los reportes indicaban que después del informe de la presidenta del DIF, un grupo de al menos 60 normalistas se movilizaron en la entrada sur de Iguala, dirigiéndose a la terminal de autobuses de donde intentaron llevarse 3 unidades. Sin embargo, la policía del estado y municipal frustraron el acto realizando detonaciones de arma de fuego. La mayoría de los estudiantes lograron huir, pero al menos 20 de ellos fueron detenidos y trasladados a la cárcel municipal, donde presuntamente fueron torturados e investigados por los enfrentamientos armados que se habían registrado en diversos puntos de la ciudad. Allí, según versiones de sus compañeros normalistas, se les intentaron sembrar armas de fuego y hasta una granada. En la agresión registrada cerca de las 21 horas, varios estudiantes resultaron heridos y otros permanecieron desaparecidos. En este primer atentado contra los estudiantes de Ayotzinapa, resultó muerto un joven por un disparo de arma de fuego en la cabeza. Los normalistas se replegaron y, montados en 3 autobuses de la empresa Futura, que ya traían consigo, se concentraron en el cruce de la calle Álvarez, en el periférico norte. Hasta ahí llegaron a auxiliar los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, en Guerrero, conocida como la CETEJ, y algunos reporteros locales de la fuente arribaron para recabar datos. Cerca de las 10:30 de la noche se desarrollaba una entrevista en ese sitio cuando inesperadamente un grupo de civiles armados se colocó estratégicamente del lado contrario de la vía carretera y apuntando sus armas directamente contra los estudiantes y quienes se encontraban con ellos empezaron a rafaguear. El ataque duró varios minutos, según los testigos y reporteros, maestros y normalistas por igual. Corrieron a refugiarse a donde estuvieran a salvo de las balas, pero dos estudiantes de Ayotzinapa de primer grado fueron alcanzados. Los dos cayeron inertes sobre la calle a un costado del periférico y boca abajo se desangraron hasta dejar de respirar. Los cadáveres fueron resguardados por el ejército mexicano hasta cerca de las 4 de la mañana cuando fueron recogidos y llevados a la morgue. Pero de este atentado resultaron varias personas lesionadas por arma de fuego, entre ellas otro normalista que resultó con el labio destrozado, el dirigente del SUT Covach, Alfredo Ramírez, y una maestra de la CETEC que recibió el proyectil en su espalda. De aquellos estudiantes que corrieron para salvar su vida, se supo que al menos 30 no aparecían hasta la mañana del 27 de septiembre, por lo que fueron declarados como desaparecidos. Más tarde, los sobrevivientes acudieron a declarar al Ministerio Público y hasta ahí llegaron al menos 20 jóvenes de los que habían escapado de la balacera, pero varios de ellos presentaban lesiones en el cuerpo. Hasta ese momento, los líderes de Ayotzinapa desconocían cuántos de sus compañeros estaban desaparecidos o heridos, pero aseguraban que había 20 detenidos en la barandilla municipal y tres de los estudiantes de primer año habían perdido la vida. ¡Qué cosa tan terrible! Sobre este ataque existen dos versiones de las autoridades correspondientes que no han querido aclarar. Una indica que el autobús de deportistas fue confundido con una unidad de los normalistas y como parte de la cacería que se llevaba a cabo en contra de Ayotzinapa. Otro rumor es que en ese vehículo viajaban también algunos normalistas y maestros de la CETEJ que fueron seguidos por los victimarios. La Normal Rural de Ayotzinapa y la CETEJ responsabilizaron al gobierno del estado y al municipal de haber provocado esta noche sangrienta a través de la persecución y ejecución extrajudicial de otros tres normalistas cuyos nombres no eran revelados hasta la mañana del pasado sábado. Afirmaron que se trató de un ataque directo, primero cometido por policías municipales y luego por presuntos sicarios. Ante estas situaciones, el FUNPEJ, que aglutina a las 9 normales públicas del estado, y la CETEJ, que encabeza el Movimiento Popular Guerrerense, el MPG, empezaron a llamar a sus bases como un asunto urgente para concentrarse e iniciar las movilizaciones correspondientes en repudio al crimen del que fueron víctimas tres estudiantes, tres futbolistas profesionales y al menos otras tres personas más. Ahí está este ejemplo paradigmático de un país donde el Estado de Derecho es absolutamente inexistente y la falta de control, esta situación de una ausencia total de autoridades, un caos, un verdadero caos, es una de las características más preponderantes de este sexenio, bueno, y del sexenio pasado, pero las cosas van escalando de manera terrible, Albert. Ausencia de muchas cosas, Seti. Yo creo que hay ausencia preponderantemente de valores en todo sentido. De valores, ausencia de autoridad. Hoy, con cualquier facilidad, cualquier facineroso toma un arma y ejecuta a una persona. Pequeño problema aquí es que ese fascineroso es empleado del Estado. Y si no es empleado del Estado, peor. Peor aún, porque si ya de por sí es tremendamente reprochable y condenable el hecho de que se accione el gatillo de manera tan fácil, ya ni siquiera se piensa, ¿no? Sí. Ya ni siquiera hay la conciencia motivada por la ética y la moral de ejercer un trabajo de seguridad de la manera más pulcra posible. O sea, no hay esa mentalidad, sino simple y sencillamente tengo un arma en la mano y la acciono, punto. Esos son los cuerpos de, y entre comillas, los cuerpos de seguridad que existen hoy día. Porque esa es la mentalidad que tienen y esa es la mentalidad imbuida por los altos mandos. Sí. Y esos altos mandos, pues evidentemente están siendo solapados por las autoridades políticas. No olvidemos que el gobierno de Guerrero es un gobierno, y lo entrecomillo también, perredista. Por lo menos es un candidato que llegó con las siglas del PRD. Pero priista. Por supuesto, como muchos hoy día conversos que llegaron a obtener cargos públicos utilizando al PRD. Claro. No hablo de los priistas que salieron en aquel movimiento democrático escindido del PRI. Hablo de los priistas posteriores, de aquellos en los que se buscaron las alianzas después. Tenemos el caso este aquí en Guerrero, el caso en Nayarit con Echeverría, el caso de Mendiguchí en Chiapas, todos experimentos totalmente fracasados, fallidos. No hubo uno solo que se salvara. Y ojo, muchos de estos de estas negociaciones para llevar un candidato ganador fueron hechas en la presidencia de Andrés Manuel. Uno de los grandes errores políticos que se le pueden decir a Andrés Manuel. No cuestiono a Andrés Manuel, pero muchas decisiones políticas de esta naturaleza fueron llevadas también a cabo por él. Claro. Equivocaciones plenas de él. Pero bueno, entonces decía yo, todo parte de la cabeza. No puedo pensar yo que acciones de este tipo sean de mutuo propio de un agente de seguridad pública, ¿no? Sí. Me parece a mí que no es posible pensarlo. Esto viene ya, él trae una orden que viene de los mandos policíacos y esta orden viene dada desde las autoridades políticas. Así que esto es una colusión y si estos asesinatos, porque esto es lo que fueron asesinatos a mansalva, ejecuciones, tiene que recaer la responsabilidad directamente en el gobernador del estado. Punto. No hay más como la autoridad principal. Como la autoridad que establece las políticas de seguridad, que establece quién va a llevarlas a cabo, porque ellos ponen a los mandos policíacos, ¿sí? Sí, claro. ¿No? Y esta es el principal responsable y es la principal cabeza que tendría que caer en este momento. Por supuesto, si México fuera un estado de derecho, ¿no? Sí, imagínate tú, ¿ante quién vas a denunciar al gobernador? ¿A quién le vas a pedir el juicio político y a quién le vas a pedir el juicio penal? ¿Sí? O sea, para que se le enjuicie penalmente, primero tiene que haber un juicio político, ¿verdad? Entonces, ¿al Congreso? Pregunto, ¿a qué institución? ¿A la PGR? ¿A cuál? No hay. Claro. No, debería de haber. Debería de haber una normatividad. Y yo creo que la normatividad existe, Seti. Sí. La ley existe para que esto pueda, pero ¿quién va a obedecer la ley? Ese es el pequeño gran problema, ¿no? En cualquier país civilizado, ya estuviera abriéndose una investigación. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Hace 11 años aquí en Buenos Aires hubo un incidente en una discoteca, hubo un incendio, murieron calcinadas o asfixiadas más de 130 personas, jóvenes, la mayoría de ellos. Se determinaron las responsabilidades en funcionarios públicos que terminaron con la caída del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No fue inmediato, fueron 3-4 años después de las investigaciones, juicios políticos, mucha cosa que se llevó a cabo, pero finalmente se destituyó al jefe de gobierno. Así que cuando la ley es un imperativo sobre el cual todos y cada uno de los actores políticos fundamenta su actividad y sus actos, tendría que terminar en el juicio político y juicio civil y penal, ¿sí?, del gobernador de Guerrero, de los municipios del ayuntamiento, me parece que es en Iguala, ¿sí? Sí. Y el juicio y encarcelamiento de cada uno de los mandos policíacos y agentes de pseudoseguridad que participaron en el acto, y determinar quiénes fueron esos sujetos de civil que accionaron armas. Porque también estaba yo leyendo que el ejército también está involucrado, que ellos sembraron las armas, que ellos manipularon la escena para hacerlo parecer otra cosa. Así es, Albert. Entonces, cuando tú tienes a un estado criminal, a un estado que es el que comete los crímenes, y ese voy a corregir lo que acabo de decir. Cuando tienes a una de los dos componentes del Estado, porque hay dos componentes, los mandantes, que somos los pueblos, es decir, la sociedad, los civiles, como le quieras llamar, somos parte de ese contrato social donde están los mandantes, o sea, los ciudadanos, y los mandatarios, o sea, los servidores públicos. La parte del Estado que comete crímenes, que exhibe una inmoralidad rampante, abominable, es esa parte a la que se le ha encomendado la administración de los dineros, o lo que se conoce como gobierno, ¿no? Bueno, cuando esa parte del Estado deja de funcionar y se comporta como una mafia, como una pandilla de criminales, y esa parte del Estado está integrada por el Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que, bueno, la PGR está adscrita al Ejecutivo, pues, y depende del Ejecutivo, no es independiente. La PGR no es independiente, debería de serlo, para que cualquier denuncia de por violaciones que cometan los servidores públicos surtiera efecto. Pero como la PGR es parte de esa pandilla criminal, como el Congreso es parte de la pandilla criminal que integra el poder legislativo, y como la Suprema Corte es parte de esa pandilla criminal que integra el poder judicial, dime tú cómo, o sea, es como si tú acusas a la tuta con otro de los templarios. O sea, con el Comité de Justicia de los Caballeros Templarios. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué? O sea, esa es la gravedad del asunto, Albert. Que tú estás acusando a un criminal y vas con otros criminales a acusar a su compinche. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar de ahí? ¿Albert? Ah, caray. Lo único... Perdón. Lo único que tienes ahí, pues, es impunidad. Fundamentalmente es eso, ¿no? La desaparición del Estado de Derecho y la ley de la selva, la implementación de la ley de la selva. ¿Sí? Puede más el que tiene las armas. Y es lo que estamos viviendo hoy en México, en realidad. quien tiene las armas es quien ostenta una fracción del poder en México. El caso más emblemático de esto, hoy día, hoy por lo menos por decir que está de moda, es el caso de la tuta de Michoacán. Así es. Es el gobernador de Michoacán. Claro. Él gobierna en Michoacán. Sí, es un gobernador de facto, si así lo queremos ver, pero es el tipo que manda y que ordena en Michoacán. Ahora, la colusión del poder político, que van a decir que el encomendero del gobierno que está en Michoacán no se ha entrevistado con el sujeto. Claro que sí, y saben dónde está, y saben cómo localizarlo. Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué estos, por ejemplo, como lo que vemos ahora en Guerrero, ¿no? Estos bravos y valientes agentes de seguridad que tienen un arma y no temen utilizarla porque son unos valientes y tienen unas pelotas tremendas que les arrastran en el piso. Ajá. ¿No pueden ir a buscar a la tuta? Así es. ¡Por Dios santo! Pero sí masacran estudiantes, ¿no? Pero son muy hombres, claro, claro, o sea, les alcanza para disparar sobre ciudadanos inertes, indefensos, desarmados, ¿no? Sí. Porque pues los estudiantes de Ayotzinapa pues eran muchachos desarmados que fueron a un boteo, ¿no? Subieron a un camión que según ellos ya estaba autorizado, que los choferes dijeron no hay problema, muchacho, yo los llevo. Ya hasta el pasaje habían bajado, ¿no? Según yo leí el de La Jornada. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que estos muchachos están desarmados. La tuta tiene armas hasta decir basta, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Entonces el poder político se rinde ante el poder de las armas en este sentido. Ante el poder de las armas y el poder del dinero. Pero en el caso de Michoacán, pues es el poder de las armas, que es el de la tuta, ¿no? Y en su cara les dice, pues a ver, ¿quién va a ser el galán que va a venir a sacarme de aquí, no? Y ese galán, que debería de ser el gobierno, dice, no, papá, ¿para qué? A ver, aquí hay un pastel, una rebanada para ti, una rebanada para mí, y todos ganamos, ¿no? Así es. Entonces, ¿dónde está el cacareo Estado de Derecho? Inexistente. Hablamos de que el fundamento en el cual se sustenta la vida política del México de hoy se llama impunidad, no se llama ley. Totalmente de acuerdo. Es gravísimo. Es gravísimo. No hay una completa indefensión porque ninguna de las instituciones funciona para ellos, funciona para que prevalezca la impunidad, funciona para proteger ampones, para proteger a sus compinches. Ahí está la CNDH. Es una vergüenza que ese elefante blanco reciba el presupuesto más alto del mundo en cuestión de derechos humanos, del mundo, la CNDH, ¿y para qué sirve? No sirve para nada. Por eso entiendo yo las razones por las que un grupo de 80 y pico personas están solicitando el juicio político para Raúl González Plasencia. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Le piden a una turba delictiva que castigue a uno de sus compinches. Y entonces aquí vuelvo a preguntar, ¿por qué motivo, a menos que tú ignores la historia, y no quiero parecer ofensiva ni desdeñosa ni nada, pero nada más hago una pregunta obligada. ¿Por qué motivo, a menos que tú desconozcas la historia, tendrías tú que esperar algo bueno, algo decente, de un ente parido por Carlos Salinas de Gortari, como es la CNDH. ¿Por qué motivos tendría uno que esperar algo decente de ese Frankenstein de Salinas de Gortari? Nada más dime. Lo único que se me ocurriría es, por ingenuidad, ¿no? O sea, ignorancia. Hay determinadas personas a las que no les puedes decir que son ignorantes. No se justifica la ignorancia. Lo sorprendente es que sean tan ingenuos. El adoctrinamiento del que hemos sido sometidos durante toda la vida, porque todos nos han adoctrinado, iglesia, gobierno, y hasta la izquierda de hoy, la izquierda moderada, la izquierda moderna, nos dice que tenemos que ser muy pacíficos. Ese tipo de adoctrinamiento nos lleva a eso, a esperar, a ser institucionales, ¿no? Somos una sociedad demasiado institucionalizada. Sí. Estamos esperando que las instituciones que resuelvan todo. Que en términos normales, en situaciones normales, así tendría que ser. Pero esta situación normal indicaría que estas instituciones están formadas por ciudadanos que nosotros como sociedad pusimos ahí, el cual no es el caso. O sea, ya de entrada ahí empezamos mal. Entonces, como sociedad estamos tan institucionalizados que estamos pensando que realmente esas instituciones que están ahí pues tienen que funcionar, ¿no? ¿Y cómo las vamos a hacer funcionar? Pues presionándolas para que funcionen. Esa es la mecánica de pensamiento que tenemos, ¿no? Pues no sí. Se nos ocurre nada mejor. Porque si se nos ocurre otra cosa, entonces estamos cayendo del lado de los violentos, casi casi terroristas, ¿no? ¿Sí? Y sálveme San Juditas Tadeo, que caiga yo de ese lado de la línea. Entonces, no puedo ir en contra de las instituciones. Así sean las instituciones más amafiadas, corruptas, inútiles, que prácticamente son todas en México. Aún así, sigo pidiéndoles que hagan su trabajo, el cual, pues ya sabemos, no va a pasar. Pero como somos una sociedad tan institucionalizada, pues seguimos ahí, ¿no? Decía mi abuelo, estamos como los puercos. No nos gusta lo que nos dan de tragar y estamos chilli, chilli, chilla, pero seguimos tragándonoslo. Válgame, eso estuvo muy realista, ¿no? Sí, es así. Mi abuelo era un viejo muy sabio y así decía, pues estamos como los puercos. No nos gusta. Pero estamos tragando, chillamos, pero seguimos tragando. Bueno, pues ahí está, sabemos lo que son las instituciones en este país. Y seguimos pidiéndoles que hagan su trabajo. Bueno, pues entonces eso, por decirlo de una manera decente, raya en una total ingenuidad. Totalmente, y bueno, suena fuerte, pero caray, quien no conoce la historia de la CNDH, bueno, puede decir, bueno, la CNDH se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos, asumo que está ahí para velar por los derechos humanos. Eso alguien que no conozca la historia. Pero los que conocen la historia, qué carambas se sorprenden de lo que han hecho la sucesión de ampones que han dirigido, que han encabezado este elefante blanco. ¿Qué? O sea, ¿qué? Dime. Como si en todo el Esturial hubiesen hecho una, ¿no? Una a favor de la sociedad. Exactamente. Que alguien me diga una sola a favor de la sociedad. Nada. ¿No? Ya por ahí empezamos, ¿no? Como para tenerles un poquito de fe. Sí, imagínate, o sea, No ha habido una sola acción de trascendencia en cuanto a buscar que se respete los derechos fundamentales, cuáles son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el empleo. Bueno, esos son derechos humanos fundamentales que están integrados al texto constitucional. una comisión de derechos. Pero para empezar, no haría falta una comisión de los derechos humanos cuando la Constitución ya contiene los derechos humanos. Todo el título primero de la Constitución contiene las garantías individuales de todos los ciudadanos mexicanos. ¿Para qué haría falta una comisión de los derechos humanos? Eso es asumir, eso es un reconocimiento tácito de que no se cumple con la ley. O sea, la necesidad de crear una institución de esa naturaleza es un reconocimiento tácito de que se viola los derechos humanos. No sé si me explico. Totalmente, totalmente, totalmente. Más claro ni el agua. Dices bien, si se cumpliera la ley a cabalidad, no necesitas un censor de que esté verificando que se cumpla la ley. Pues no debería existir. Punto. Pero suponte que entonces los zampones que asaltan el gobierno, cualquiera de los tres niveles, suponte que violan, y suponte entonces que pues hace falta una comisión, y suponte que funciona, ¿no? Pero ni siquiera eso. Si ni siquiera tiene las facultades jurídicas para actuar. Claro. ¿A qué sirve? Sí, es como si el mismo Al Capone inventara una comisión para vigilar los crímenes que comete Al Capone y le paga Al Capone y todos los miembros de esa comisión se reciben su salario de Al Capone o comen gracias a Al Capone. Bueno, ¿no? O sea, claro, por favor. Claro, como decirle al primo de la mano derecha de Al Capone, oye, dile a tu primo que se encargue ahí de cuidar que actuemos bien. No. ¿Qué es lo que pasa, no? Sí, sí. Y eso que comparar a Salinas con Al Capone es verdaderamente, es insultante para Al Capone, ¿no? pues sí, digamos que su ámbito de acción era mucho más acotado que los zampones de hoy día, ¿no? Que asaltan el poder político de un país, lo convierten en un poder de facto y lo utilizan de una manera tan discrecional. O sea, ni el mismo Al Capone hubiera podido hacer semejante proeza, ¿no? Sí, sería un ampón, digo, yo no estoy, era un ampón, pero su nivel de criminalidad, su nivel de letalidad no llegaba a los niveles de Salinas y su pandilla, ¿no? Su pandilla criminal. Entonces, imagínate tú, la CNDH y entonces se espera que la CNDH, que Raúl Plasencia Villanueva y toda la runfla que lo ha antecedido, Soberanes, que se hizo cómplice de Calderón para encubrir un crimen verdaderamente horrendo, que fue la violación de una anciana de 72 años. Borraron de un plumazo todas las evidencias que había, que los forenses habían reunido. Bueno, las desapareció la CNDH para encubrir a los cuatro soldados que violaron y asesinaron a la anciana y la torturaron. El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, prestándose para esos actos de una alta criminalidad. Por favor, ¿pues de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que puedes esperar de un organismo que fue puesto por Carlos Salinas, ordenado allá arriba, claro, ¿no? Del poder extraterritorial, ¿sí? ¿No? Como un requisito. Sí. No era importante que funcionara. Finalmente, lo único que querían es que estuviera ahí. No, le dijeron, pon una oficinita de derechos humanos, ya está, no nos interesa que funcione, porque finalmente nosotros censuramos a discreción, ¿no? Sí. En Naciones Unidas, que es el brazo político de todos estos poderes, han sancionado a Cuba, por ejemplo, como un país donde no se respetan los derechos humanos. Casualmente Cuba no tiene una oficina de comisiones. ¿No? ¿No? ¿Para qué? Pero si vemos si comparamos realmente, Cuba es un lugar donde los derechos humanos son una obligación del Estado que se cumple cabalmente. Así es. Y México no. Más sin embargo, México no tiene ninguna observación internacional por todas las inmensas violaciones a los derechos que se dan en México. Bueno, ¿no le acaban de dar a Peña el estadista del año? Hazme el canijo favor, a Videgaray también lo nombraron el ministro de Hacienda del año. ¿Pero quiénes lo hicieron? Pues otros zampones. Sus jefes reales, ¿no? Sí, los capos de la mafia mayor que tienen en estos a sus secuaces bien pagados, ¿no? Cuando tienes el Premio Nacional de Derechos Humanos a una mujer como Isabel Miranda de Wallace, pues eso ya te dice todo. Dígnate nada más. Eso ya te dice cómo andamos, ¿no? Sí, una mujer que se mete al aceido y presencia la tortura de los jóvenes que son sus víctimas. De ese nivel de alta criminalidad por parte del desgobierno, estamos hablando en este país. Una alta criminalidad. De ese tamaño, de eso estamos hablando aquí. En todos sus ámbitos, en todos. No hay excepción. Sin ninguna excepción. Así que, mira, aquí me acaba de pasar, Pastor, y se lo aprecio muchísimo, la lista de las víctimas de la balacera que se suscitó en Iguala. Aquí está Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peritén, Adán Abraham de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Ambrosio Martínez Rodríguez, Antonio Santana Maestro, Benjamín Acergo Bautista, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cirino Tejeda Mesa, Cuthberto Ortiz Ramos, Daniel Gerardo Cantú Morales, Dorian González Parral, Eduardo Ayafred Sebastián Salgado, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Felipe Arnulfo Rosas, Israel Jacinto Lugardo, Yaciel o Jaciel Ramírez Sánchez, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jonathan Maldonado Hernández, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patolcin, Julio César Ramírez Nava, Julio César Velázquez Alonso, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Luis Ángel Gutiérrez Álvarez, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Andrés Santos, Marco Antonio Gómez Molina, Mario Torreblanca Flores, Martín Getsemaní Sánchez García, Mateo Carrera Moctezuma, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Rodrigo Morales García, Severo Pedro Minga, Saúl Bruno García. Todos ellos víctimas de esta balacera. Desaparecidos. Son desaparecidos, perdón. Todos ellos son desaparecidos. Abrumador, 57 seres humanos desaparecidos por actos represivos, altamente represivos en Iguala, Guerrero. Vamos a irnos a una pausa. Le doy la más cordial bienvenida a Wok,

desaparecidos. Y pues la situación está muy difícil y complicada para nuestra normal. Como ya bien se sabe, como normal exigimos pues que las autoridades tomen cartas en el asunto ahora sí, y que entreguen de vuelta a todos los compañeros desaparecidos, los detenidos supuestamente. Queremos, exigimos pues justicia para las familias afectadas, en este caso de los fallecidos. Hasta ahorita tenemos conocimiento de que hay tres fallecidos y hay otros gravemente heridos. Exigimos también que se les atienda y que se les brinde toda la atención posible en cuanto a salud médica. Entonces, en esa parte pues es importante, ¿no?, que la sociedad se informe realmente de lo que está ocurriendo y no dejarse llevar por informaciones que a veces manejan otros medios, las cuales no son reales o son distorsionadas. Los hechos reales ocurridos pues así están. La noche del 26 y parte de la madrugada del 27 de septiembre pues en la ciudad de Iguala, los compañeros de nuestra normal de Ayotzinapa sufrieron un atentado por parte de policías ahí municipales, los cuales pues agredieron a balazos la unidad donde se transportaban, hiriendo y deteniendo a varios compañeros. Posteriormente, en una urban donde se trasladaban para ver ese asunto, mismos compañeros de la normal pues también fueron recibidos pues a agresiones. Pues entonces lo que exigimos como estudiantes de la normal es el esclarecimiento y sobre todo justicia para las familias afectadas, padres de nuestros compañeros estudiantes. Y también exigimos que a todos los desaparecidos pues se nos entreguen pues a nuestros compañeros desaparecidos con vida. Los queremos en buenas condiciones de salud, por lo tanto exigimos eso pues a las autoridades. Pero otro motivo principal por el cual nos encontramos por en ese medio de comunicación es para hacerles saber el conocimiento que en estos momentos compañeros de la normal de Ayotzinapa, padres de familia, organizaciones sociales y egresados se trasladan a la ciudad de Iguala. Y pues el motivo por el cual se están trasladando en estos momentos es para pues realizar una búsqueda por nosotros mismos, una búsqueda para pues encontrar a los compañeros desaparecidos, ya que las autoridades no han iniciado pues ninguna acción pues en búsqueda para buscar o para dar solución pues a nuestro compañero desaparecido. Por ese motivo pues nosotros como normal nos vemos obligados a emprender esas acciones pues por nosotros mismos, buscarlos. Y en estos momentos se trasladan pues a Iguala en aproximadamente tres autobuses. Se trasladan parte de compañeros de la normal de Ayotzinapa, padres de familia y organizaciones sociales que nos apoyan para en conjunto pues hacer una búsqueda en los alrededores de lo ocurrido. Ahí está, pues aprecio muchísimo, mi querido pastor, este audio, esta voz de uno de los estudiantes de esa escuela normal rural de Ayotzinapa, que haciendo aquí una remembranza histórica, pues fue el gran Lucio Cabañas Barrientos, fue justamente un maestro egresado de esta escuela normal rural de Ayotzinapa, un líder estudiantil y jefe del grupo armado Partido de los Pobres en la Sierra de Guerrero durante la terrible, terrible década de los 70. El gran inolvidable Lucio Cabañas Barrientos, un maestro egresado justamente de esta escuela normal, siempre ha tenido una tradición de lucha, de una gran conciencia social por parte de sus estudiantes. Bueno, adelante, Albert. Y ahí por qué desde el sexenio anterior está el embate en contra de las escuelas rurales, escuelas normales rurales, ¿no? realidad, las escuelas normales rurales, no solo la de Ayotzinapa, otras más, son semilleros de luchadores sociales. Sí. Y el embate contra ellos, porque esta no es la primera agresión armada en contra de estudiantes de alguna normal, escuela normal, rural. Ya el año pasado, si mal no recuerdo, o este año, no recuerdo, hubo otra balacera también en la que algunos estudiantes también murieron. El embate también administrativo, queriéndola cerrar, y en fin, no es casualidad. No, y han venido cerrando y queriendo desaparecer la educación normalista, que habremos de recordar aquí que fue una iniciativa del inolvidable general Lázaro Cárdenas del Río, justamente las escuelas normales rurales. Ya está, y está el embate. Bueno, ya escuchamos ya sabemos del pensamiento político de, si mal no recuerdo, Germán Martínez, ¿no? Con esa carta tan ofensiva, ¿no? Pero el embate hacia la obra del general Cárdenas sigue, no solo las escuelas rurales, hoy y podemos tocar el tema de lo que está sucediendo en el Instituto Politécnico Nacional. Claro, claro. Ahí está ya el embate, ya lo intentaron hace algunos años con la Universidad Nacional, reformas privatizadoras, hoy van sobre el Politécnico, y está ahí el momento en que los muchachos pues tienen que levantarse, tienen que defender lo que es suyo. Está ya el movimiento en marcha, vamos a ver cómo les va. Así es, muy, muy combativo, ¿eh? Muy, muy combativo. Está poniéndose álgido el asunto porque efectivamente van contra todo. Estos ampones van contra todo. Y bueno, quiero pasar a este artículo que acabo de publicar a raíz de las declaraciones y rasgados de vestiduras de este sujeto de una memoria verdaderamente vergonzosa, ¿no? Este señor Juan Ignacio Zavala, y voy a iniciar con una frase de las célebres frases de el gran Molière: la hipocresía es el colmo de todas las maldades. El pan se encuentra en un periodo de decadencia. Gustavo Madero es el único culpable de la crisis que vive el partido. Con estas acusaciones lapidarias, se despidió de Acción Nacional Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, operador del grupo Prisa y ex jefe de la campaña presidencial de su ilustre cuñado Felipe Calderón Hinojosa, en una actitud que evoca la del Tartufo, un personaje estrella de la obra homónima de Jean-Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière. Y no es difícil sostener la anterior alusión si nos remitimos al oscuro historial de este miembro de la corriente calderonista, furiosa opositora del grupo encabezado por el actual presidente del CEM panista, Gustavo Madero. Solo hay que recordar, entre otras lindezas atribuibles al personaje de Marras, el cúmulo de mentiras y manipulaciones que constituyeron la campaña electoral que permitió a Calderón asaltar la presidencia de México después de cometer un fraude que dejó secuelas de hediondez que aún flotan en el ambiente. La historia de fraudes y despilfarros de los dineros públicos cometidos por Juan Ignacio Zavala define de cuerpo entero a este émulo del Tartufo si nos atenemos a los estridentes rasgados de vestiduras ante la pérdida de valores en su partido como consecuencia de un débil liderazgo de Madero, a quien responsabiliza de la debacle que efectivamente vive el PAN. Lo monumentalmente absurdo de todo esto es la ceguera voluntaria asumida por Zavala y otros, que se santiguan histéricos ante las jugarretas politiqueras de su actual presidente, mientras cachetonamente pasan por alto el sinnúmero de violaciones de la ley y de los derechos humanos cometidas por la élite de este instituto político, que se ostenta, por cierto, como el adalid de la democracia y la alternancia en México. En mayo de 2006, Jaime Avilés, columnista de La Jornada, describió de manera contundente la brillante trayectoria de Zavala, refiriéndose a la clase de pájaro que es el hoy poderoso funcionario del español Grupo Prisa. Juan Ignacio Zavala era un vago de billar, o autodidacta, como se autodefine, cuando el panista Antonio Lozano Gracia lo nombró director de comunicación social de la PGR en enero de 1995. La amnesia selectiva del clan Zavala Gómez del Campo ante las gravísimas violaciones de la Constitución perpetradas por ellos y sus correligionarios es la misma que exhibe el priismo tecnócrata con el que el neopanismo estableció un maridaje vergonzante en la década de los 80 que marcó el inicio de la paulatina y sostenida destrucción de la nación mexicana, empezando con la firma del fatídico Tratado Libre Comercio, seguido por la serie de políticas neoliberales recrudecidas sexenio tras sexenio para dar cumplimiento a los designios del consenso de Washington, un componente sustancial de lo que yo llamo el cartel financiero internacional. Y como si este empiernamiento entre el PRI y el PAN no hubiese sido lo suficientemente nefasto para el país, se añade la serie de atrocidades derivadas de la inmensa corrupción que los caracteriza, tales como la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC, todavía impune y resultante de las maniobras inmorales de Marcia Gómez del Campo, prima de este personaje, y la complicidad del entonces director del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, así como la abyección del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burs. También la muerte de 63 mineros en el derrumbe de la mina Pasta de Conchos por la exacerbada codicia del Grupo México, con el encubrimiento de Javier Lozano, exsecretario del Trabajo en tiempos de Calderón y entusiasta porrista de su compa Juan Ignacio. La muerte y desaparición de cerca de 160,000 mexicanos en la guerra homicida que Calderón emprendió en cumplimiento del Plan Mérida, entre otros crímenes de lesa humanidad ante los cuales guardan un silencio sepulcral los Zavala Gómez del Campo y demás tribus blanquiazules. No queda más que preguntar qué clase de moral exhiben sujetos como Juan Ignacio Zavala y todos aquellos opuestos doctrinariamente a políticas de beneficio de las mayorías cuando presumen ser los autores de las contrarreformas que han provocado la destrucción de la nación con el acelerado empobrecimiento de un creciente número de mexicanos, la virtual desaparición de la clase media y los pequeños y medianos empresarios, qué suerte de respeto por la dignidad y los derechos de más de 60 millones de seres humanos y contando, existe en el estancamiento salarial, la eliminación de la seguridad social, los aumentos brutales de impuestos y la privatización de absolutamente todas las conquistas sociales y laborales, qué nivel de ética existe en una élite santurrona que despilfarra los dineros públicos en lujos palaciegos mientras empuja y celebra la entrega de la riqueza nacional a la codicia del capital transnacional. Para cualquiera que realice un mínimo análisis del comportamiento del PAN desde su fundación, quedará meridianamente claro que este partido nació en 1939 no para establecer una democracia en la que las grandes mayorías se beneficiaran de un proceso revolucionario que costó la vida de alrededor de 1,000,000 de mexicanos, sino para oponerse a las políticas sociales del único estadista que ha tenido el país en el siglo XX, el inolvidable general Lázaro Cárdenas del Río. Lo cierto es que la actual debacle del PAN, contemplada, me atrevo a sospechar por los maquiavélicos cerebros del cartel, se debe en gran medida a la desvergüenza, impunidad y abrumadora corrupción que se anida en ese partido. Todo lo demás es teatro y rasgados de vestiduras para el consumo de los incautos. Y aquí termino con una otra frase tremenda de Molière. ¿Acaso no distinguís? Bueno, no es una frase, es un pensamiento, es una reflexión. ¿Acaso no distinguís entre la devoción y la hipocresía? ¿Queréis tratarlas a ambas con igual idioma y rendir el mismo honor a la máscara que al rostro? ¿Igualar el artificio a la sinceridad? ¿Confundir las apariencias con las verdades? ¿Estimar al fantasma como a la persona y a la moneda falsa como a la buena? Y así termina este pensamiento Molière, que se especializó Molière en la hipocresía, y vaya que este sujeto y todos sus compinches en el PAN pues adolecen de la misma característica, ¿no? Son entusiastas émulos del tartufo. ¿Cómo ves, mi buen? Son el paradigma de lo que Molière hablaba. Es normal la debacle de un partido de esta naturaleza. Es un partido que no nació para gobernar. Claro. Es un partido que nació para servirse de la cuestión pública. Es fácil entenderlo si vemos su historia, inclusive si vemos su misma forma de organización. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el Partido Acción Nacional es un partido totalmente negado a la democracia. Claro. Tú no podías ser un militante si no exhibías una muy gorda cuenta bancaria. Te dejaban ahí como adherente, ¿no? Sí. Si tú no militabas y aparecías en los directorios de organizaciones empresariales, te llegaba una carta membretada a tu nombre, personalizada, para invitarte a que fueras parte de el PAN como militante directo, sin hacer absolutamente nada. Pero si tú ibas, y eso me tocó verlo, si tú ibas con tu ropa de faena, tu ropa, viste que los sindicatos en aquel entonces te dan el uniforme de trabajo, los electricistas y todo eso, y si tú ibas con tu ropa de faena, tu gorrita naranja, a decir que querías militar, te sacaban, no te dejaban ni entrar. La manera en que el consejo político se organiza es a base de familias, ¿sí? Son clanes que obtuvieron un registro de un partido político, que esperaron el tiempo que hubiese sido necesario para asaltar el poder, ¿sí? Encontraron la manera de hacerlo legitimando a un sátrapa, ¿sí? Bajándose los pantalones para legitimar a un sátrapa y después participar de la repartición. Y una vez que estuvieron ahí arriba, lo único que cometieron fue tropelías, corrupción, enriquecimiento ilícito, y todo lo que hemos visto a lo largo de 12 años que desgobernaron el país fue un desastre total. Pero no nacieron para hacer un gobierno para la sociedad, nacieron para hacer un gobierno para ellos mismos. Ellos, o sea, en su visión de país son ellos y nadie más. Eso es el Partido Acción Nacional. Obviamente tenía que disfrazar esta intención con el discurso democrático, pero realmente es un discurso que en la práctica jamás llevaron a cabo. Nada más que lo han repetido tantas veces que se lo cree, ¿no? Sí. Se cree que realmente son los portadores del cambio, los portadores de la democracia, la más pura expresión de lo que debe ser una sociedad. Sin embargo, internamente pues es una podredumbre total, ¿no? Los clanes hoy día se están despedazando entre ellos como cuervos, para ver quién se queda con el cascarón llamado Acción Nacional. Porque hoy día no es más que eso, un cascarón vacío, sin valor moral, sin valor ético, ¿no? Así probablemente la franquicia tenga todavía algún tipo de valor, valor electoral, pero pues a mí me encantaría ver la próxima elección, que es el año entrante, a ver cómo les va. Ahí yo creo que sería el principal parámetro de ver dónde está parado hoy día Acción Nacional. Pero lo que se ve desde ahora es que es solo un cascarón vacío. Siempre lo fue. Digamos, un cascarón, un partido vacío de ética, vacío de compromiso con la sociedad. de manera real, pues, pero hoy está todavía más vacío aún. Totalmente de acuerdo. Y aquí quiero remitirme a esa sospecha, esa ligera sospecha que tiene mi mente cochambrosísima, de que la debacle del PAN ya la había anticipado el consenso, o sea, el cartel. Es parte del papel que triste, ¿no? O sea, van ustedes a hacerle el quite, o sea, van a llegar ahí a la alternancia, ¿no? Van a fundar la alternancia con el secuaz mayor, es decir, con Salinas. Van a servir para lo que queramos que ustedes sirvan, ¿sí? Entonces, después van a continuar, ustedes van a cargar con el costo, con la guerra del homicida de Calderón, con las privatizaciones, en fin. Y mientras vamos maiceando a la izquierda, entre comillas, chucha, ¿sí? La vamos adaptando así como maicearon a la izquierda del PSOE, ¿no? Y la acomodaron, la adaptaron de tal manera, la edulcoraron de tal manera que cuando ya la tuvieron lista, pues subió el PSOE, ¿no? A contender contra el PP, a hacer exactamente lo mismo que el PP, ¿no? Y así se las gastan, o sea, en el caso de México, pues aquí estamos hablando primero de una alternancia gatopardiana entre el PRI y el PAN, y ya que el PAN cumplió con su triste papel, tristemente célebre papel, y se hundió en el lodo más abyecto, no que haya sido demócrata en algún momento, como tú dices, es la antítesis de la democracia. En la misma naturaleza, el mismo origen del PAN, lo presenta como la antítesis de la democracia. Todo lo demás son necedades y boberías, ¿no? Entonces, ahora ya cumplió su triste papel anticipada la debacle del PAN, la había anticipado sus patrones en el consenso, los del cartel financiero internacional, ya sirvieron ya a la goma. Sigan, ustedes van a seguir como gatos de angora, bien pagados y todo, pero la debacle no la van a poder evitar, ¿no? Y ahora estamos maiceando a la izquierda edulcorada para que sea la que agarre las riendas, para que la gente siga pensando que la lucha electoral realmente va a desembocar, pues, en el triunfo de la izquierda, ¿no? Entonces, evidentemente aquí se confirma que una de dos. Si llega a Morena, si le reconocen a Morena el triunfo, porque lo más seguro es que la gente vote por Morena y López Obrador, como lo hicieron en el 12 y como lo hicieron en el 2006, lo más seguro es que eso ocurra. Si le reconocen el triunfo, lo van a acotar de la manera como acotan todo, por la vía financiera, ¿no? Lo van a acotar tremendamente. Y si no, pues no lo van a dejar llegar y va a llegar Mancera o cualquier otro edulcorado de por ahí, ¿no? Entonces, lo digo con todo cinismo, que estaba anticipada ya la debacle del PAN, pues porque para eso lo querían, ¿no? Sí, funcionó como una válvula de escape para dejar salir la presión, para oxigenar un poco el sistema y después recontinuarlo. Sí. Y como bien dices, próximamente la posibilidad de que se le permita al PRD Chucho poder gobernar, o pseudo gobernar, será exactamente para lo mismo. Esa apariencia de alternancia que va a solidificar la democracia, y lo digamos entre comillas, en el país, pues va a ser solamente una válvula de escape para dejar salir la presión en el sistema, oxigenarlo y que este siga siendo de las suyas. Morena, yo creo que definitivamente no le van a permitir ganar, sería una gran pérdida de tiempo para el sistema. Difícil poder tener ciertos mecanismos de control si Morena llegase a ganar, no están dispuestos a perderlo. Para que Morena pudiese ser gobierno real, opción de la que tanto se habla, y necesitaría ganar algunas gobernaturas, necesitaría dominar algunos congresos locales, sí. El Congreso Federal, eso no va a pasar. O sea, discúlpenme, no quiero ser pesimista, simplemente soy realista, soy un optimista bien informado nada más. no va a suceder, no tiene sentido tener a una persona como Andrés Manuel en el gobierno y acotarlo. Si puedes tener a alguien como Mancera, ¿no? Claro. Y permitir que haga lo que sabe hacer, o sea, hace nada, rodearlo de un gabinete a modo, seguir teniendo el control de los congresos, tener gobernaturas y seguir teniendo la estructura política intacta, ¿no? Sí. Si algún despistado pensó que con la llegada de Fox a la presidencia había alternancia, y realmente es un analfabeta político porque no sabe analizar el entorno. Llegó Fox, sí, pero no tenía congreso, no tenía gobernaturas, no tenía congresos locales. La estructura política del PRI estuvo intacta y peor, se fortaleció en los sexenios panistas. El Bester Gordillo nunca tuvo más poder como en el sexenio de Felipe Calderón. Así es. ¿No? Así. Entonces, ¿qué es lo que hizo el PAN? Vino a fortalecer todo aquello que dizque criticaba. Todo aquello que formó la estructura política y territorial del PRI se vino a fortalecer con el PAN. No combatieron absolutamente nada. Utilizaron las estructuras en su beneficio, pero no combatieron absolutamente nada. Y en el caso de que llegase algún miembro del PRD Chucho a ocupar la presidencia, pues va a pasar exactamente lo mismo. Pero por supuesto, o sea, por supuesto que va a ser exactamente lo mismo, va a ser el mismo gatopardismo vergonzante en el que las fronteras ideológicas se borraron completamente. O sea, no existe ninguna diferencia en el actuar de Mancerita con el de cualquier gobernadorcete del estado que tú quieras, el que tú me digas, o sea, ninguno, porque Mancera ha dado pasos retrógradas en lo que alguna vez López Obrador logró, que fue mucho en el Distrito Federal. Hizo del Distrito Federal un oasis de democracia, Andrés Manuel López Obrador. Lo digo y lo reitero y lo voy a decir siempre. Me tocó vivir cuando él era jefe de gobierno y me consta, fue considerado Andrés Manuel como el segundo mejor alcalde del mundo y ratificado por nosotros, los que vivíamos en esa ciudad que hoy la ha convertido el chuchismo de entrada en un estado policíaco. En un estado policíaco que en nada se parece a lo que era el Distrito Federal cuando en 1997 se inició una transición a una verdadera democracia. Incluso la desvergonzada de Rosario Robles cuando sucedió a Cárdenas en la jefatura hizo un papel decoroso, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Que después se le botó la hormona y se lió con Carlos Ahumada y bueno, fue en pique total, en pique político, en pique moral. Bueno, se fue de picada esta mujer, ¿no? Hasta convertirse en la abyección que hoy es, ¿no? Estrenando bolsas de Louis Vuitton que cuestan 35 mil pesos la bolsa, ¿no? Entonces, la flamante secretaria. El papel de Rosario Robles en su momento provocó incluso cuando ella era jefa de gobierno, sustituyendo sí. al ingeniero Cárdenas, acercarse muchas simpatías de muchos panistas, déjame te digo. O sea, incluso muchos panistas la veían con muy buenos ojos. Increíble, pero así era. Sí, pero no había llegado, hizo un papel, digamos, decoroso, ¿no? Sí. Decoroso. Entonces, lo que hoy es esa mujer, pues es una vergüenza andante, ¿no? O sea, es algo verdaderamente abyecto, lo que es una vergüenza, pues. Entonces, todo lo que ocurrió en el DF, esa ciudad de libertades donde se fundaron universidades, donde se dio un apoyo tremendo a los estudiantes, un apoyo tremendo a las madres solteras, a los ancianos, se ahorró dinero, en fin, eso ya pasó a la historia. Y para la siguiente elección, probablemente, mira, si gana el PRI o gana el PRD Chucho, es lo mismo. No importa, no hay cambio alguno en eso, ¿no? Entonces, regresando a la lucha electoral, lamentablemente, lo tenemos que reconocer aquí, mientras no se emprenda por parte de Morena otras acciones que sí debiliten el establishment, el statu quo, que sí debiliten a toda la caterva de empresarios coludidos con los políticos y que están destruyendo este país, mientras no Morena no adopte medidas que fortalezcan la lucha social como las propuestas de Fernández Noroña y otros, mientras no lo haga, pues va a quedar simplemente acotado a un partido más de la partidocracia que asola territorio nacional, ¿no? Sí, lamentablemente tienes razón. El papel que va a jugar Morena, como quiere jugarlo, ¿sí?, es simple y sencillamente darle validez al sistema corrupto, darle legitimidad al sistema corrupto. Yo no niego de las buenas intenciones de Morena, no dudo de ellas, ¿no? Pero la chata visión, vuelvo a lo mismo, a la misma palabra de hace un rato, los compañeros de Morena también están demasiado institucionalizados, pero demasiado. Tal vez dentro de la izquierda podemos decir que son los más institucionalizados. Se pliegan ante un solo líder, incuestionable, y se pliegan ante el sistema, bastante cuestionable, y aún así se siguen plegando. Y siguen pensando que bajo el actual estado de condiciones, por medio del voto van a lograr lo que están pretendiendo. Y no han entendido que el sistema no quiere dejarlos llegar. Punto. Y que tiene todas las armas y todos los elementos para no dejarlos llegar. Con todo el gusto del mundo los va a dejar participar. ¿Sí? Porque están institucionalizados. Por eso los va a dejar participar. Entonces, Morena, en el momento en que optó por ser partido político, dejó de ser un movimiento nacional. Sí. Sí. Se alejó de las bases y ya no lo demostraron. Sin ir a su primera elección, lamentablemente, sin ir todavía a su primera elección, ya demostraron lo alejado que están de las bases sociales. Y reitero lo que yo dije alguna vez aquí con Gerardo Fernández. Sí. Cuando el poder de facto nos quitó Pemex, ellos estaban más entretenidos organizando el partido político que salir en defensa de Petróleos Mexicanos. Así es. Ellos, para ellos, su prioridad era tener las asambleas necesarias, el quórum necesario para que les dieran un registro, y ahí ocuparon todos sus esfuerzos, todo lo que ellos tenían a su alcance, todos los recursos humanos y los pocos recursos financieros, los ocuparon para eso. Mientras el priismo entregaba el petróleo a las transnacionales, ¿no? Ahí está, simple y sencillamente, con eso lo pongo como ejemplo de cómo Morena dejó de lado a la sociedad para ser un partido político, para entrar en el juego de la partidocracia, para plegarse al sistema y para seguir siendo muy institucionales y que en Televisa no les digan que son unos radicales violentos. Así es, lamentabilísimamente no se abrió la vía electoral como se debió haber abierto, con medidas contundentes. O sea, un movimiento tan amplio como Morena, porque es amplio, hay que reconocerlo, pues desperdiciado en el electorerismo ifeano, ¿no? O ineano. Claro. Ineano ahora. Se oye feo, pero pues es así. Sí, ineano sí se oye medio raro, ¿verdad? Totalmente desperdiciado el esfuerzo. Conociendo y la naturaleza de ese otro Frankenstein parido del vientre de Salinas, que es el IFE, o el INE, o como caramba, la misma gata pero revolcada y más cara, más onerosa que antes, porque ahora tiene 11 consejeros y un presupuesto mucho mayor del que tenía, que era verdaderamente monumental, haciéndole el juego a ese Frankenstein, ese hijo de Salinas, del que nada bueno se puede esperar. Nada bueno se puede esperar. Se hubiera podido abrir la vía electoral, sí, adoptando medidas como la que sugiere Fernández Noroña, Álvaro de Regil y otros, que reconocen que la vía electoral por sí sola, bajo el andamiaje fabricado por Salinas y sus compinches, simplemente es una basofia, o sea, es una charada muy grotesca, ¿no? Es una falacia lo que pretende hoy Morena. Es una falacia porque, a sabiendas de todo, aún siguen empeñados en ir en ese juego ya marcado, ¿no? Y abandonar o no escuchar todo lo que está a su alrededor. O sea, políticos que están diciendo, muchachos, pues vamos a hacer esto. Movimientos sociales que hoy día están requiriendo el apoyo, sí, de un movimiento nacional. Yo creo que ahorita, ahí en Ayotzinapa, con los compañeros, debería estar Morena. Debería estar dándoles el apoyo en todo sentido, habido y por haber. Que alguien me diga, ¿dónde están los partidos políticos ahorita con los compañeros? Pues en, ¿no?, un lado. O sea, ahí es donde se necesitan los movimientos sociales, los movimientos nacionales, como el que pretendía ser Morena. Y no en tareas burocráticas de organizaciones partidistas. Ese es el pequeño gran error en el que cayó Morena ahora. Dudo mucho que vayan a salir de él, y en el futuro seguramente será su gran pecado. Sí, porque además cualquier crítica la responden con injurias, ¿no? La responden con insultos, la responden con descalificaciones. Lo que se hace aquí no se está descalificando nada más porque sí, porque nos salga de las entrañas, ¿no? O de las glándulas. Se están dando argumentos, pues, que son inapelables. ¿Qué cosa vas a esperar tú de Lorenzo Córdoba, por favor? Que dijo que no había habido fraude en el 2006. ¿Qué cosa vas a esperar de ese sujeto, que ahora es el flamante consejero presidente de esa escuela del crimen que se llama INE? ¿Qué cosa vas a esperar de esos sujetos, ¿no? Carentes de moral y de principios y de convicciones. No, si bailan al son que les toque el dinero. O sea, eso es todo lo que hay. Entonces, esos son los argumentos de peso. Todo lo demás son palabrería, eso es bisutería, ¿no? Sí, peso oropel, simplemente para el discurso. Los hechos son claros, los hechos son contundentes, y si algo podemos, no, contra lo que no podemos ir es con los hechos, tanto de un lado como de otro. En los hechos tenemos, pero toneladas de argumentos para desacreditar a las instituciones. Y del otro lado, y tenemos argumentos que el mismo Movimiento de Regeneración Nacional nos ha dado para punto no dudar, pero sí, por lo menos para afirmar que la están regando y gacho, ¿no? por decirlo en criollo, y no lo digo en más criollo porque se escucharía mucho más feo, pero Morena me parece que no entendió lo que era realmente ser un movimiento nacional. No han entendido, y eso me sorprende porque muchos de sus integrantes vinieron del PRD, fueron fundadores del PRD, ¿sí?, y nunca entendieron el por qué el PRD es hoy otro cascarón vacío. Sí. ¿No? Y la razón por la cual el PRD es hoy otro cascarón vacío fue porque se olvidó de su esencia. Su esencia era ser un partido de masas, un partido de bases sociales, en el cual, a las cuales abandonaron en la medida en que fueron teniendo triunfos electorales. Y de hecho, la razón para que ellos fueran teniendo triunfos electorales era ir abandonando esos movimientos sociales. El sistema les permitió ganar elecciones en la medida en que el partido se alejó del apoyo a los movimientos sociales. Y hoy Morena ni siquiera se tomó la molestia de apoyar movimientos sociales, ya fue directamente sobre el registro, ¿sí? Y hay cualquier cantidad hoy día de movimientos sociales que están requiriendo el apoyo de un movimiento como tan grande como es Morena, y sin embargo Morena no está volteando a verlos. Están esperando a ganar la elección presidencial para entonces sí decirles, pues órale muchachos, órale, vamos a echar todos para adelante, ¿no? Como si la urgencia del día a día de muchos movimientos pudiese esperar a que Morena gane una elección presidencial. Sí, y además ya antes de que cerremos este programa, nada más decir que cuidaron mucho, o sea, no fomentaron, no impulsaron la desobediencia civil, porque imagínate, no les iban a dar el registro. Claro, claro. Pues entonces, ¿cómo? No, ¿cómo vamos a darle un registro a un partido de violentos? Sí, de desobedientes civiles, ¿no? Claro. Eso sería, empezaría... se hubiera empezado a abrir la vía electoral verdadera, donde el pueblo es el que sí decide quién sube a la presidencia y a las gubernaturas y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con este tema. No había condiciones, Misetti. Eso, no había condiciones, imagínate tú. No había condiciones. Bueno, está bien. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Cuautli, a Wok, a José Alja, a Mike Tyson, que me dicen por aquí que Mike Tyson es el gran Maussan. Es el troll oficial del FEMCAI. Exacto, el troll del FEMCAI. Y a Pumas Gol, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Albert, un gran abrazo hasta Argentina. Nos vemos el próximo miércoles. Quiero comentar el próximo miércoles el discurso de Evo Morales, de Nicolás Maduro, en la ONU. ¿Qué discursos, Y por supuesto otros temas de Ecuador, un evento que se va a llevar a cabo en Ecuador, que a ver, vamos a ver de qué se trata y lo vamos a abordar el miércoles. Comienza en Ecuador el encuentro internacional La Revolución de las Izquierdas frente a la Restauración Conservadora. Qué interesante está esto. Bueno, el próximo miércoles vamos a abordar estos temas, a comentar lo que ocurrió en la ONU. Imagínense ustedes, ocurrió de todo en la ONU, ¿no? Pero bueno, muy buenas noches, les dejo un gran abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles. Que tengan un descanso muy reparador y una semana muy revolucionaria. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. No religion to